el Programa de Educación Artística del Ministerio de Educación, la Escuela Rural de Puyinque, Productora Verde Vivo y Puelche Comunicaciones presentan Radialistas desde la Casa, un programa del taller de producción y realización radiofónica de la Radio Experimental de la Escuela Rural de Puyinque. Hoy presentamos, valga la redundancia, presentaciones. Un acercamiento primario al mundo de la radio. Nos encontramos en este primer podcast de Radialistas desde Casa para que en sus hogares puedan escuchar las presentaciones para que podamos escuchar las primeras presentaciones desde casa, desde acá, desde el taller de radio. Y este primer acercamiento a la lectura radial que tuvieron los participantes de este taller de producción radiofónica de la Escuela Rural de Puyinque. Vamos a escucharlos. Hola, mi nombre es Matías Sepúlveda Kipainao. Voy en el curso de séptimo año. Soy de Rayentón Elfo y estudio en la Escuela Rural Puyinque. Entré a este taller porque me interesó. Y yo ya he estado un año pasado. Y lo encuentro muy divertido. Y una sugerencia para el nombre de la radio sería Cool Mapu. A continuación los dejo con un tema de los rancheros del río Maule, de paisano a paisano. Ay, ay, ay, ay, ay. Ya llegaron los rancheros del río Maule, mija. Solo déjalas entrar y conquistarán tu corazón. ¡Ay, vida! ¡Oye! Como el águila en vuelo, como la fiera en celo, desafiando fronteras, defendiendo el honor. He pasado la vida explorando otras tierras para patrullando fronteras, no nos pueden domar. ensayando internacional. Ay, ay, ay, esos cuatro A se llevan por nombre Jaime, Alex, Osvaldo y Luis Gómez. Ay, ay, ay, esta es la tercera producción, oye. ¡Ay, vale! ¡Baila, baila, baila! De paisano a paisano, del hermano al hermano, por querer trabajar. Nos han hecho la guerra patrullando en frontera, no nos pueden domar. De paisano a paisano, del hermano al hermano, ese hombre lloró. Como duele mi patria cuando llora mi raza y ando internacional. ¡Ay, hombre! Así, así, así, así nomás. ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Ajá! ¡Ay! Estamos presentando Radialistas desde la Casa, un programa realizado por los niños y niñas del taller de producción y realización radiofónica de la Escuela Rural de Puyinque. Hola, mi nombre es Rodrigo Jonathan Andrés Hernández Díaz. Tengo 12 años y estudio en la Escuela Rural de Puyinque. Voy en séptimo básico y vivo en Talcapulli. Yo estoy en este taller porque encuentro que es algo interesante. El nombre que yo creo que podría ser para la radio es Radio en Casa, porque lo hacemos desde nuestras casas. Y esa fue mi presentación. Gracias por su atención. Por el momento los dejo con el tema Start de Marshmello. Oh, estamos presentando Radialistas desde la Casa, un programa realizado por los niños y niñas del taller de producción y realización radiofónica de la Escuela Rural de Puyinque. Hola, me llamo Joana Amador, yo vivo en Pilingüe, voy en el curso sexto grado de sexto año, voy a la Escuela Rural Puyinque. Yo estoy aquí para aprender sobre la sintonía y para saber más de radio. Yo podría colocarle al taller el nombre Radio Rayen. Y hoy le voy a presentar un tema musical de Los Lumaquino Alegre, María Elena. ¡Vuelve nuevamente! ¡Desde la Laguna Región de Chile! ¡Cuna de Lumaco! ¡Los Lumaquino Alegre! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo dice? A María Elena yo vine a ver, voy a proponerle todo mi querer. Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer. Ella me dijo te esperé, ya te soñaba mi corazón. Y por la noche ya te esperaba, porque has tratado mi dulce amor. Y con un beso lleno de amor, con ella es mi ilusión. María, María, María Elena, María, María, linda morena, María, María, María Elena, María, María, linda morena, María, María, María Elena, María, María, linda morena. Arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito. Eso, eso, eso. Estamos presentando Radialistas desde la Casa, un programa realizado por los niños y niñas del taller de producción y realización radiofónica de la Escuela Rural de Puyinque. Hola, me llamo Miguel Romero, Ryan, tengo 13 años y estudio en la Escuela Rural Puyinque. Y estoy en octavo año básico y vivo en el sector de Talcapuy. propongo el nombre de Lafkenco para el taller de radio. Lafkenco significa agua del lago. Y como la escuela rural Puyinque es intercultural, se me ocurrió este nombre. A mí me gustaría estar en este taller porque quisiera aprender cómo manejar computadores. Y ahora le voy a presentar un tema que se llama Augusto Schuster, Llorei. Y corrí para ver si me atrapabas y reí para que no sospecharas y canté como si disimulara. Y cuando abrí los ojos te perdí y creí para ver si resultaba y recé para que me perdonaras y caí y vi que me levantabas y sentí que ya no estamos presentando Radialistas desde la Casa, un programa realizado por los niños y niñas del taller de producción y realización radiofónica de la Escuela Rural de Puyinque. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien junto a sus familias en sus casitas. Me presento. Mi nombre es Claudia Godoy, tengo 33 años y soy psicóloga. Trabajo en la Escuela Rural Puyinque y estoy en el taller representando al equipo de convivencia escolar. Me gustaría que el nombre del taller transmitiera entretención, así que propongo que se llame Radio Entretenida de Puyinque. Hoy día les quiero compartir una canción que me gusta mucho y que se la quiero dedicar a todos los niños y niñas de la escuela. Esta canción se llama Nada en su lugar, es del grupo Canticuénticos, y va con mucho cariño. ¡Abrazos! ¡Toma! ¡Toma!

el programa de educación artística del Ministerio de Educación, la Escuela Rural de Puyinque, la productora Verde Vivo y Puelche Comunicaciones presentó Radialistas desde Casa. Un programa del taller de producción y realización radiofónica de la Radio Experimental de la Escuela Rural de Puyinque.